La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Martes 10 de diciembre del año 2019, soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Era un simple tubo de metal, pero era un tubo que transportaba petróleo venezolano. El tubo estaba descubierto a unos 500 kilómetros al sureste de Caracas. A fines del mes de diciembre, un autobús que salió de la ruta y chocó contra el tubo hizo que estallara este tubo, y en cuestión de segundos el vehículo se vio envuelto en enormes llamas. 30 personas perecieron en aquel infierno. Alberto, un muchacho pasajero que de milagro escapó vivo, dijo a los diarios: la gente gritaba desesperadamente cuando se produjo el choque, pero cuando el infierno abrió su boca, cesaron todos los gritos. Cuando el infierno abrió su boca. La frase en sí es impactante, pero eso se usa con frecuencia en la literatura universal. La boca del infierno representa todo peligro genuino, toda amenaza verdadera, todo acto de maldad desatada y toda violencia incontenible. En este sentido, hay muchas situaciones simbólicas en que el infierno abre su boca. A veces esa puerta es una puerta, la puerta, por ejemplo, de la cantina, donde el padre de la familia iba y gasta su dinero en la semana y entonces no le da de comer a su familia, a su esposa. A veces es un negocio turbio donde el hombre deja de entrada su integridad, su conciencia, su moral. A veces lo que debiera ser lo más bello en la vida, el matrimonio, resulta no ser sino la boca del mismo infierno, debido a las insolencias, a los pleitos, a las molestias, a las hostilidades. El orgullo y la rebeldía deshacen el hogar, quebranta a los hijos de uno, a los niños, y se convierten en llamas de horror. Y lo que comenzó siendo un nido de amor se vuelve el mismo infierno. Somos nosotros los que provocamos nuestros infiernos. Es increíble el mal que nos hacemos nosotros mismos. Creemos que cuando nos imponemos, forzamos nuestra opinión, exigiendo que se respete nuestras disposiciones, según nosotros salimos ganando, pero es lo contrario. ¿Por qué habría tanta disensión y pleito en el mundo? ¿Por qué tanta gente se matan unos a otros, hermanos, entre sí mismos? ¿Por qué los recién casados que comenzaron con las más grandes ilusiones de amor llegan a odiarse tanto? Por una sola razón, solo rebeldía y egoísmo. Cuando conocemos que este problema está en nosotros mismos, escúcheme, es entonces que razonamos lo que la palabra de Dios dice: tiempo de matar y tiempo de curar. Eclesiastés 3:3. Este es el tercer juego de básculas balanceadas que Dios tiene en el tiempo y tiene que ver con matar y con curar. Dios, como un dueño y señor del tiempo, hace que nuestra carne se note, nuestra naturaleza malvada se note, para que entonces usted y yo podamos ser sanados. Debiéramos estar agradecidos por líderes cristianos que nos señalan, que tienen la capacidad de mostrarnos y decirnos el mal que hay en nosotros a través de la palabra de Dios, para que podamos matar actitudes tontas en nosotros que no le agradan a Dios y que Dios ya no está dispuesto a tolerar en el tiempo. Hay un tiempo señalado para que nos enfrentemos con nuestra naturaleza malvada y carnal y ofrezcamos a Dios nuestra vida como una ofrenda total a Él para entregarnos. Sin embargo, a manera de que al menos estemos dispuestos a dejar que Dios y nosotros mismos dejemos esta naturaleza malvada, Dios no podrá cortar de nosotros esto que hay. Así como nosotros debemos entender que si no sembramos no podemos cosechar, si no sembramos el curar, entonces ¿cómo poder matar? Tiempo para curar, tiempo para matar, tiempo de matar, tiempo de curar. Es una experiencia dolorosa ir a la cruz y dejar que Jesús lleve a cabo esta operación en nosotros, una operación espiritual, dejando que nuestros pecados, nuestra carne sea extraída como el ofensivo tumor de actitudes y disposiciones que no son de Dios, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Porque después de que Dios opera y quita este tumor maligno en nosotros, Él entonces trae sanidad, porque si no estaremos vacíos, adoloridos, dolientes, estaremos, por decirlo así, en el hospital de los problemas. El problema es que muchos de nosotros queremos que Dios nos sane, pero nosotros no queremos que de entregar nuestras maldades. Queremos que haya sanidad, pero no queremos poner así una hacha a la raíz del árbol, del pleito, del problema. No queremos matarlo, queremos seguir viviendo. A menudo, muchas veces, le presentamos a Dios un papel de hipócrita, porque esperamos que Dios no los quite y decimos: dependo de ti. Pero muchas ocasiones lo que estamos haciendo es escoger en nuestra mente, en nuestra manera de ser, seguir siendo lo que realmente queremos. En otras palabras, normalmente la gente quiere hacer lo que realmente quiere hacer. Muchas ocasiones vienes y le preguntas a alguien alguna situación a ver si aprueba lo que tú ya en el fondo quieres, porque rehuyes a la responsabilidad, rehuimos a nuestra responsabilidad. En lugar de dejar que Dios nos sane, le decimos: estoy esperando que tú me sanes, pero recuerda, Dios, que estoy esperando que tú lo hagas por mí. Pero en el fondo, el deseo de nuestro corazón es disfrutar cada momento y cada producto de esta miseria en la que estamos viviendo. Este es un caso de simplemente autoengaño que brota de nuestra enfermiza percepción de la realidad. No se olvide, hay tiempo de matar y tiempo de curar. Es fácil saber cuando Dios nos ha puesto en el lado de la muerte, en esta balanza, porque nos sentimos tan muertos por dentro que no parece sentir emoción de estar vivo. Algunas personas están bajo la ilusión de hacer decisiones por Dios, pero quiero decirle, mucha gente piensa que al hacerse más viejo, uno puede entregarse más rápido, y eso es una mentira. La persona que espera ser vieja para empezar a decidirse a estar con Dios tiene una larga historia en contra de Él, porque en vez de haber entregado en sus momentos una pequeña hoja de pleitos, de problemas, un pequeño pasto de mal para matar su orgulloso y gigantesco mal, cuando se espera, no se da cuenta que hace un enorme y grande árbol, que tiene profundas raíces de rebelión, un árbol enorme. ¿Qué es más fácil, entregar un árbol, cortar un árbol que puede inclusive matarlo cuando usted lo corte, lo aplaste si no tiene el conocimiento necesario, cómo echarlo abajo, cómo cortarlo? ¿O puede usted arrancar un pequeño pasto de mal en usted? ¿Qué prefiere? No se olvide, Dios dijo y Dios enseña que entreguemos nuestra vida, tiempo de matar y tiempo de curar. Que Dios le dé a usted y a mí una alma y un espíritu sano, libre de todos estos males. No se olvide, procure hacerlo pronto, porque hay tiempos para matar y tiempos para curar. Que Dios bendiga su corazón en este tiempo.